Ya llegó el tiempo en que todos ustedes desearán ver las maravillas que hacía el Cristo, mas no las verán. Por eso cuando les digan, Jesús está aquí con nosotros, o les digan, ven que allá está, como al día de hoy lo hacen las religiones, no vayan, no hagan caso, porque cuando llegue el Cristo, todo el cielo se verá iluminado por una serie de terribles relámpagos. Lucas capítulo 17, versículos 22 al 24. Una vez más, muchísimas gracias por sintonizarnos en este su programa, La Biblia, una evidencia extraterrestre innegable. Soy su servidor, José J. Valderrábano, y con el mismo deseo de siempre, espero que todos ustedes hayan dado el tiempo para corroborar las citas presentadas el programa pasado. Pues no olviden que de haberlo hecho, esto les habrá dado la seguridad de que lo aquí dicho es totalmente cierto. Queridos televidentes, antes de darles a conocer la valiosísima información de este día, expreso mi más sincero agradecimiento a todos ustedes que tienen a bien semana a semana hacerme llegar videos y documentales de una gran relevancia. Y dado ese interés que muestran por difundir la verdad, les informo con muchísimo gusto que es tanto el material que los videos que amablemente nos has hecho llegar serán subidos a la red en el canal de YouTube JJ Valderrábano para que estos tengan aún mayor difusión, dando a conocer obviamente los créditos correspondientes a cada uno de ustedes. Y entonces, queridos televidentes, pausadamente cada programa iremos presentando sus videos, que sin duda todos tienen una relevancia muy importante. Sin antes, quiero, además de enviar saludos, quiero aprovechar el momento, queridos televidentes, para decirles dos cosas. La primera, que muy amablemente algunos queridos televidentes nos han dicho, oye, tengo un problema grave, que cuando yo le he pedido a mis conocidos que vean tu programa, cuando te escuchan decir, queridos hermanos, todos inmediatamente dicen, ¡ah! Es lo mismo, es algún grupo cristiano. Y prestando el debido respeto y la atención, y para que tenga ante nuestro Señor el interés de parte de todas estas personas a las que ustedes amablemente les piden que vean estos programas, hemos optado, queridos televidentes, por omitir el queridos hermanos. Así es que creo que ustedes junto conmigo estarán de acuerdo, y con la intención de que muchísimos más nos tomen por ciertos y no como una secta o un grupo religioso más, y mucho menos que pretendemos nosotros los mismos objetivos que los grupos religiosos, sé y de sobra que ustedes así lo entenderán. Bien, y el otro punto, queridos televidentes, es el siguiente. Hago de su conocimiento que para todos aquellos que amablemente nos dicen, oye, el hecho de que te metas a religiones, ¿no estás apartándote del tema extraterreno? Y quizá los que amablemente nos preguntan no hayan prestado el debido interés a lo que hemos dicho. Y esto se debe a que nosotros no podemos darle la debida credibilidad y la seriedad que requiere al Señor del Cielo, sino primero tiramos al suelo, despedazamos el concepto que se tiene acerca de las religiones. Así es que, hablando del Señor del Cielo y de todos los que ya podemos ver en sus carros, es obvio que debemos divorciar la cuestión religiosa de estos señores santísimos que amablemente nos visitan y que a todas luces nos demuestran que ya están aquí y que es muy poco lo que falta para que inicie lo que anticipadamente ya se nos había informado. Bien, quiero enviar un saludo y mi más grande agradecimiento hasta Argentina a don Marcelo Fabián Limarzo, quien recientemente nos envió esta noticia. Y es que hace tan solo un mes, queridos televidentes, para ser precisos, el pasado 3 de enero, la Policía Federal, esto es importantísimo, de los Estados Unidos, detuvo junto con otras 4 personas al ex párroco católico de la Catedral de Connecticut, Kevin Wallin, quien en junio del 2011 renunció a su tarea apostólica argumentando problemas de salud y problemas personales, luego de que fuera sorprendido disfrazado de mujer y manteniendo relaciones sexuales dentro de la rectoría de la iglesia. También se descubrió que era el propietario de una sex shop en Bridgeport llamada La Tierra de Oz, en donde además de vender juguetes sexuales, lencería erótica y cremas lubricantes, en dicho negocio este personaje hacía lavado de dinero. Pero esta detención se debió a que fue sorprendido vendiendo metanfetaminas, por lo que ahora sigue juicio por los 6 cargos anteriores por posesión de drogas con intención de distribuirlas y por dirigir una mafia de narcotráfico. ¿Qué les parece? Muchísimas gracias a nuestro querido televidente. Y también una enorme gratitud a don José Luis Esqueda Rodríguez y a Raquel Lloret por hacernos llegar esta imagen y la información acerca de ella. Yo les ruego, queridos televidentes, que abran a toda su capacidad la imagen en sus pantallas. Es muy importante, por favor. Esto corresponde a un retablo que originalmente se encontraba en el altar, repito, en el altar de la Iglesia de los Padres en Múnich, Alemania, pero que hoy se ubica en la Pinacoteca Antigua de Múnich, hecha entre el año 1471 y el 1475 por Michel Pacher. Esta obra se titula San Agustín y el Pacto con el Diablo, en donde claramente se aprecia a un hombre religioso teniendo un encuentro con un extraño ser que el artista intenta representar como el diablo, pero que es impresionante, ya que lo pinta con cuerpo humano, cabeza como de sapo, con colmillos y cuernos, patas como de becerro y manos con garras, desnudo, y en la parte trasera, en lo que serían los glúteos, este artista dibuja un rostro también siniestro. Por otro lado, las personas al fondo de la ilustración pareciera que no perciben este suceso, dado que ni siquiera le prestan atención, tal como ha sucedido desde hace miles de años. Pero si esta imagen les impactó, ahora les presento también estas que forman parte del fresco pintado por Giorgio Vasari y Federico Zuccari, que se localiza en el interior de la cúpula de la Basílica de Santa María de las Flores en Florencia, Italia. Nuevamente, queridos televidentes, estamos proyectando estas imágenes, por lo que quiero pedirles que pongan a lo que da el tamaño de su pantalla en sus computadoras, porque lo que están por admirar es impresionante. Y por lo mismo, créanme, vale la pena. La primera imagen es un detalle en donde pueden ver el tormento que están viviendo los hombres. A los lados del cuerpo sentado, que se aprecia al centro de la imagen, están dos seres siniestros físicamente parecidos al humano, pero verdosos. Ambos tienen cola y cuernos y están sometiendo, pero de manera inquisidora, qué curioso, ¿verdad?, a los hombres. En la parte superior se aprecian también seres funestos, uno con alas, otros con cuernos, con cola, etcétera, los cuales también hieren a hombres y mujeres. Esta segunda imagen también proyecta los mismos hechos que en la primera. Pero por favor, queridos televidentes, vean los seres siniestros que aparecen tanto en la parte baja como en la parte superior. Observemos también esta tercera imagen. En ella se aprecia el grado de perversidad en el castigo de los seres siniestros, metiendo palos por el ano al ser humano. Pero eso no es todo. Miren también esta bestia que come humanos. Y la pregunta obligada es, queridos televidentes, ¿son o no satánicos los discursos que se pregonan en estos lugares? Ahora bien, conozcamos otros preceptos más que forman parte de la ley santísima que Dios nos ha ordenado cumplir. Libro de Levítico, capítulo 7, versículo 23 al 27. Y dijo el Señor: ninguna grasa de buey, ni de cordero, ni de cabra comerás, tampoco manteca de animal muerto o del que fue destrozado por las fieras. Úsala para cualquier otra cosa, mas no la comerás, porque cualquiera que coma grasa de animal o manteca de animal será cortado de su pueblo. Ninguna sangre comerás, ni de aves ni de bestias, porque cualquiera que coma sangre será cortado de su pueblo. Libro de Levítico, capítulo 12, versículo del 1 al 5. Presten toda su atención, queridos televidentes. Y dijo el Señor: la mujer, cuando conciba y dé a luz un niño, estará contaminada por 7 días, igual a los días que está separada por su menstruación. Y al octavo día, circuncidará la carne del prepucio de su hijo, mas ella permanecerá aún 33 días purificándose. Entonces, queridos televidentes, 33 más 7, aquí tenemos la cuarentena, como le llaman, o los 40 días de purificación. Y no la deberá tomar ningún hombre en su tiempo de purificación. Así es que, para las queridas televidentes que se la pasan acostadas 40 días sin hacer nada, cuidado, el Señor lo único que dice es que debe haber un alejamiento de la pareja, no que no quieran hacer nada, ¿verdad? Muy bien. Y luego dice: mas si da a luz una niña, estará contaminada 14 días, y su tiempo de purificación será de 66 días más, y en todo su tiempo de purificación no la tomará ningún hombre. Queridos televidentes, 66 más 14 son 80. Entonces, 40 por niño, 80 días por niña. Y esto es importante. Hay muchas queridas televidentes que nos dicen: oye, esto es una discriminación. No, por favor. Aquí lo importante es que si conocieran la ley, el Señor dice: el hombre, por haber sido hecho de una gota de sangre traída del cielo, dice, requiere de 40 días de purificación. Mas el Señor dice: pero la mujer, por haber sido tomada, fíjense bien, por haber sido tomada del hombre, requiere doble tiempo de purificación. Así es que, por favor, no se puede hablar de discriminación si las mujeres, por haber sido tomadas ya de una del ADN humano, ya no tanto celestial, sino ya un ADN trabajado, entonces el Señor nos dice doble tiempo de purificación. En este caso, queridos televidentes, estamos hablando de 80 días. Ahora, esto es importante porque nos podemos dar cuenta que entonces la cuarentena, mucha gente nos dice, es que yo he guardado 40 días, ya sea por niño o por niña. No, nos damos cuenta que todas las mujeres que son madres se quedaron con la idea de que o era una sugerencia médica la cuarentena, o simplemente era parte de la tradición. Pues ahora nos damos por enterados que es el Santísimo quien ordena 40 días por niño, 80 días si es niña. Muy bien, pasemos al tema de hoy, que se titula Catolicismo. Pero antes quiero hacer, queridos televidentes, un breve paréntesis, ya que este tema de las religiones que a ustedes, por todos los mensajes que tan amablemente nos enviaron, les ha causado tanto interés, y que a pesar de que en algunos ha causado molestia, no sé por qué, al corroborar la información proporcionada, han confirmado no solo que yo no les miento, sino que la falsedad de los cultos es evidente en las mismas escrituras, y cómo y de qué manera tramposa se utiliza a un personaje para ir traslapando con este mismo nombre a otro creado por ellos. Y si esto sucede, no es porque nos hayan mentido, sino porque también a nosotros se nos ha hecho muy fácil creer todo lo que nos han dicho por aquellos en quienes depositamos toda nuestra confianza. Queridos televidentes, juntos hemos podido confirmar que tanto el Maestro Jesús el Cristo en los evangelios como en las manoseadas epístolas de un tal Pablo, en ambas escrituras se hace énfasis en que las religiones son falsas. Pero aunque ustedes no lo crean, y para que más se maravillen, a partir de hoy también les presentaré evidencias que se sustentan en el Antiguo Testamento y que confirman la fantasía que es la religión. Conoceremos que desde mucho tiempo antes de que el Maestro llegara a la tierra, el Señor ya nos había advertido sobre este asunto. Y quizá algunos de ustedes se pregunten, bueno, si el Santísimo ya sabía que el invento de las religiones iba a suceder, ¿por qué lo permitió? Pues bien, no olvidemos lo que así nos fue dicho Y así ha estado escrito en Romanos, capítulo 5, versículo 20 al 21, que a la letra dice: la ley se les dio para que el pecado creciera, mas cuando el pecado creció, aumentó la gracia. Cuidado. ¿Para qué? De la manera que el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia de la ley para vida eterna. Esta cita tan precisa que nos deja en claro que si Dios ha permitido, no creado la religión, es precisamente para que su bendición se vea multiplicada en quienes verdaderamente llevan a cabo el modelo de vida que Él ordena. De esta manera, el Altísimo sabe cuánto le amamos y lo que estamos dispuestos a entregar por Él. Por lo que es muy importante dejar en claro que en nuestras vidas no aplica aquel dicho tan común que refiere a que Dios nos dio el libre albedrío y por ende podemos elegir según nuestro criterio. Pues, queridos televidentes, albedrío, así lo dice el diccionario, quiere decir antojo, capricho o voluntad propia. Y si al orar siempre hemos dicho: Señor, hágase tu voluntad, entonces, queridos televidentes, no existe el libre albedrío, ya que esto implica hacer lo que nos venga en gana. Mas si Dios ordenó cumplir cabalmente con su ley, esa es entonces su voluntad. Por tanto, no existe el tal libre albedrío. Más bien, el no conocer acerca de la ley de Dios nos ha dado como pretexto hablar de libre albedrío. Pero ese es imperante, por eso es imperante conocerla. ¿Para qué? Una vez que se tenga dicho conocimiento, entonces uno podrá determinar qué camino seguir. Pero conscientes que de no seguir aquel que nos conduce al Creador, conlleva una pena. Tan solo reflexionemos. ¿Quién, queridos televidentes, ordenó estas leyes? El que nos provee de paz, vestido, sustento, calzado, pan, de bendición, de seguridad, etcétera, etcétera. Entonces, ¿a quién debemos obedecer? ¿Al que nos da o a nuestro libre criterio? Fíjense bien, ¿a aquel que nos pide o a aquel que nos da? Las religiones, queridos televidentes, son una mentira, pero hemos sido los hombres. Por favor, no olviden lo que estamos diciendo. Las religiones son una mentira, pero hemos sido los hombres los que las hemos vivido como una realidad. Preste su atención. Por lo que la debilidad de unos, repito, queridos televidentes, por lo que la debilidad de unos se ha convertido en el tropiezo de todos. Así que iniciamos con las evidencias inscritas en el Antiguo Testamento y que confirman, una vez más, que todas las religiones son falsas. Deuteronomio capítulo 12, versículo del 2 al 3. Destruyan por completo y para siempre todos los lugares que ustedes heredaron, donde las gentes adoraban a sus dioses, sobre los montes altos, sobre los cerros y debajo de los árboles frondosos. También derriben los altares y destrocen las estatuas y las imágenes y borren sus nombres de aquellos lugares. Proverbios capítulo 5, versículo del 1 al 5. Hijo mío, solo presta tu atención a mi sabiduría y a mi inteligencia. Pega tu oído para que solo cumplas mis consejos y tus labios pronuncien mi ciencia. No te dejes llevar por los engaños de aquella mujer, porque los labios de aquella extraña solo destilan miel, y sus palabras son más suaves que el aceite. Pero nunca olvides que su fin será amargo como el licor, porque sus caminos solo llevan a la muerte. Isaías capítulo 41, versículos 21 al 24. Salgan y defiendan su causa, y aleguen siempre y cuando tengan una razón fuerte, dice el Señor. Vengan con sus ídolos. Vamos, vengan con sus ídolos. Y que ellos les anuncien cómo será el fin. Que les digan lo que ha pasado desde el principio, y pondremos nuestro corazón en ello. Que nos hagan saber también lo que está por venir, y así conoceremos acerca del fin. Que sus muñecos les traigan noticias de lo que ha de ser después, para que sepamos que ellos son dioses, o que al menos hagan bien o mal, si es que pueden, para que así tengamos que contar y juntos nos maravillemos. Observen claramente que ustedes son nada, así como lo son sus muñecos y sus imágenes. Es un el que escogió a los ídolos para adorarlos como dioses. Es un asco el que escogió a esos muñecos para adorarlos como dioses. Jeremías capítulo 4, versículo 1. Si se han de convertir, conviértanse a mí, dice el Altísimo. Y si quitan de delante de mí todas sus porquerías de ídolos, yo les juro, levantando mi derecha, que no andarán de acá para allá, de una religión a otra. Bueno, iniciemos con catolicismo. Queridos televidentes, de acuerdo con lo dicho en el diccionario enciclopédico, la palabra catolicismo identifica al gremio universal de quienes viven conforme a la religión católica. Asimismo, fíjense bien, es la religión de los que sostienen que Jesús el Cristo es Hijo de Dios, y a quien el Señor envió a la tierra para perdonar a los hombres con su amor y para enseñarles el camino que los conducirá a Él. Pero al mismo tiempo es el movimiento religioso que plantea la hipótesis de que Jesús el Cristo es Dios, lo cual, queridos televidentes, no tiene sustento alguno, pues el propio maestro jamás se reconoce a sí mismo como Dios. Y así ha estado escrito en Juan capítulo 20, versículo 17, que la letra dice: subiré ante mi Padre, que es su Padre. Voy apenas ante mi Dios, que también es su Dios. Por consiguiente, queridos televidentes, el catolicismo debe ser considerado más bien como el pilar de la idolatría desde hace casi 2000 años. Pues cabe resaltar que la enseñanza que esta religión pregona a sus fieles está sustentada en los acontecimientos sucedidos durante ese tiempo, así como el ser que los efectuó, cuya jerarquía procede de Dios, además de algunas otras argumentaciones propias de sus fundadores, las cuales, no teniendo sustento alguno, las han dado por hecho. No obstante, queridos televidentes, que durante el transcurso de la historia de la humanidad hemos podido apreciar a través de los manuscritos cómo al Santísimo le enfurece cuando el hombre le da la espalda a él para seguir, ya sea una imagen, una escultura y peor, una idea. Nosotros simplemente nos seguimos dejando llevar por aquella fantasía creada en nuestras mentes, alejándonos así del verdadero Dios. Es importantísimo, queridos televidentes, hacer notar que la palabra católico es de origen griego y se pronuncia católicos, que significa universal. Pero bueno, a todas luces se deja ver el absurdo de este concepto, ya que la religión católica no es universal. Cuidado, pues como es sabido, al día de hoy somos más de 7,000 millones de habitantes en el planeta y tan solo existen alrededor de entre 900 y 1,000 millones de católicos. Así que si este dogma no ha sido capaz de que su doctrina sea seguida por todos los seres humanos, ¿cómo es posible, o en qué cabeza cabe, que a su movimiento religioso lo hagan llamar universal? Asimismo, a su ideología la han llamado Iglesia Católica Apostólica Romana, o también conocida como Iglesia Católica Romana. Mas esto nuevamente cae en lo irracional, queridos televidentes, pues no puede ser un dogma apostólico, ya que apóstoles solo fueron 12 y eran judíos, no romanos ni americanos. Como también es ilógico que sea una ideología católica romana, porque reflexionemos, queridos televidentes, o es universal, que quiere decir católica, o es romana, o ¿será acaso que los romanos se autodeterminaron a sí mismos como el centro del universo? Si de alguna manera quiere llamársele a esta devoción, entonces hay que ser racionales y conocerla con el nombre de religión romana. Pues sus fieles siguen los principios instituidos por el Imperio Romano, y siendo aún más precisos en el término apropiado, lo correcto, queridos televidentes, debe ser religión paulina, ya que todos los principios doctrinales, como lo vimos recientemente, que constituyen este movimiento religioso, como ya lo corroboraron en las citas que dimos el programa pasado, nacen de las epístolas de un tal Pablo, descartando por completo no solo los preceptos del Antiguo Testamento, aludiendo a que estos solo eran aplicables en tiempos pasados y solo para los judíos, sino que también, absurdamente, los principios dictados en los cuatro evangelios y lo que de origen era una filosofía cristiana, hoy, como veremos a continuación, ha pasado a ser una doctrina paulina. La historia del catolicismo como imperio y religión no inicia cuando el maestro Jesús le dice a Pedro lo que comercialmente, repito entre comillas y subrayo, queridos televidentes, lo que comercialmente ha pregonado la Iglesia Católica Romana, basándose en lo que así ha estado escrito en Mateo capítulo 16, versículo 18, que la letra dice: y yo hoy te digo que tú eres Kefas, o sea, tú eres Pedro, tú eres una piedra. Y dice: y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Esto es una burla. Esto, queridos televidentes, es una grandísima burla, ya que esta cita se ha tomado como pilar para su movimiento y fin lucrativo. Y en sustento de lo aquí citado, analicen por favor las dos causas que a continuación presento. Y tras haberlas reflexionado, por favor, confirmarán el peso y lo innegable de tan sólida evidencia. Primero, si analizamos los significados de las palabras que vamos a subrayar como clave en esta cita, de manera práctica apreciarán cuán alterada ha sido su interpretación real. Todos sabemos que entre los distintos usos que tiene una piedra está, en efecto, el de ser la base para una construcción, pero también se le puede dar el uso de un arma, ¿o no? Fíjense bien. Asimismo, la palabra edificar, de forma literal, es construir, pero basado en cualquier diccionario enciclopédico, cualquiera de nosotros nos vamos a dar cuenta que edificar quiere decir infundir en alguien sentimientos, repito, infundir en alguien sentimientos de piedad y virtud, que es semejante a instruir, educar y formar. Y por último, no olvidemos que la palabra iglesia, como ya lo hemos mencionado, significa reunión o asamblea. Consecuentemente, ahora que sí ya nos quedó claro el concepto de cada término aplicado en el texto bíblico, en la cita antes referida, es muy fácil, queridos televidentes, percibir que el significado real del mensaje que Jesús el Cristo dio es: tú, Pedro, serás el fundamento para enseñar mi doctrina a todos aquellos que se reúnan para aprenderla. Por tanto, ni el Altísimo, ni el Maestro Jesús el Cristo, ni Pedro, ninguno es fundador de iglesia alguna, mucho menos de alguna religión. Y si quisiéramos adjudicarle a alguno tal encomienda, pues sería ni más ni menos a Jacobo, también conocido como Santiago, ya que fue este quien se quedó al pendiente de que todos los apóstoles cumplieran con tal cometido. Y si ustedes gustan repasar lo que viene siendo las epístolas de Pedro, de Juan, etcétera, fue Santiago el que se quedó al frente de todo el movimiento. Nunca fue Pedro. Segundo, tan importante o aún más notable que lo anterior citado es: ¿cómo es posible, queridos televidentes, que la Iglesia Católica Apostólica Romana exija reconocer al apóstol Pedro como el iniciador de dicha ideología religiosa desde hace casi 2000 años, y peor aún, identificándolo como el primer sumo pontífice, si fue el mismísimo ejército romano dirigido por Nerón quien asesinó a Pedro en el año 67, según la historia, habiéndolo crucificado, pero de cabeza, ya que este último así lo pidió, argumentando que él no era digno de morir de manera semejante a su maestro, según la tradición del gremio. Si de verdad Pedro fuera el fundador de la iglesia, entonces, queridos televidentes, los romanos lo habrían trasladado a Roma y designado emperador, rey o, en efecto, sumo pontífice. Pero no. Más bien, si Pedro fue asesinado por los romanos, fue por haber dado cabal cumplimiento a la orden que Jesús le dio antes de ser llevado a los cielos al lado de su Padre, y lo que hizo fue pregonar al pueblo las enseñanzas y maravillas de Dios. Estamos hablando del Altísimo, que a través de Jesús el Cristo le fueron dadas a conocer para las generaciones posteriores a los tiempos del Maestro, de lo cual Pedro en persona fue testigo fiel. Por tanto, queridos televidentes, y seguramente están razonando ustedes, Pedro no fue el primer sumo pontífice, ni el iniciador de la iglesia, ni el príncipe de los apóstoles. Estos títulos los ha promovido la iglesia con el único fin de convertir en mártir de su proyecto a un hombre que, si merece este reconocimiento, entonces le sería correspondido por el pueblo de Israel, el pueblo judío, pues él es de descendiente de los hijos de Israel, y nunca tuvo nada que ver con Roma. Ahora bien, dejando en claro lo anterior, será más fácil para ustedes, queridos televidentes, entender que el catolicismo en sí tuvo su inicio cuando surgió el cristianismo en Palestina, luego de las persecuciones que sufrieron aquellos quienes sí se regían bajo los principios de la doctrina del Maestro Jesús el Cristo. Estos fueron perseguidos por los emperadores romanos hasta que se dio la conversión de Flavio Valerio Constantino, a quien hoy conocemos como Constantino I el Grande, que fue realmente el que inventó la religión católica. Fíjense bien, nació en Nice, en Serbia, en el año 274 después de Cristo, hijo de Cayo Flavio Valerio Constancio, conocido comúnmente como Constancio Cloro, quien fuera jefe militar de la Guardia Pretoriana, convirtiéndose más adelante en el emperador Constancio I, y de Helena, quien llegó a ser canonizada y hoy es conocida como Santa Helena o Helena de Constantinopla. En el año 306, queridos televidentes, después de Cristo, Constantino fue nombrado César, que también quiere decir emperador, pero por sus soldados, quedando a la cabeza del Imperio Romano hasta el año 337. Él fue el primer emperador romano con firmes principios basados en el cristianismo, declarándose abierta y francamente a favor de aquellos que idealizaran a Cristo, pero como su Dios, a tal grado que adoptó como emblema el signo de la cruz. Se alió con Lincio, que reinaba el Oriente, y quien se casó con su hermana Constancia en el año 313 después de Cristo, año en el que Constantino publicó en Milán el decreto que concedía la tolerancia a los cristianos, dando a la vez garantías a quienes consideraba paganos. Esto fue después que hubo adquirido el título de sumo pontífice. También, y esto es muy importante, queridos hermanos, pero queridos televidentes, no debemos olvidar que fue un enoteísta, que quiere decir la creencia religiosa según la cual se reconoce la existencia de varios dioses, pero solo uno de ellos es suficientemente digno de adoración por parte del fiel. Enoteísta del sol, considerándolo una manifestación visible, fíjense qué incongruente, ¿no? Una manifestación visible, el sol, del Dios supremo, pero el Dios invisible. Hágame favor. En el año 312 después de Cristo, durante la víspera de una batalla contra los bárbaros, dirigida por Marco Aurelio Valerio Magencio, conocido a través de la historia como el emperador Magencio, hijo de Marco Aurelio Valerio Maximiano Herculio, conocido como emperador Maximiano en Italia, Constantino dijo que soñó cómo se le había aparecido Jesús el Cristo, quien le ordenó grabar las dos primeras letras de su nombre, Cristo en griego, en los escudos de sus tropas. Y al día siguiente, según su narración, dice que pudo ver una cruz en el sol y que también la frase "con este signo vencerás". Ahora, queridos televidentes, nos damos cuenta que el signo de la cruz también, aunque es un símbolo muchísimo, muy antiguo, fue Roma, o en este caso fue Constantino, quien lo adopta para su invento romano. Así que, después de derrotar a los bárbaros en aquella ofensiva, Constantino creyó que su Dios cristiano, como él lo llamó, le había concedido la victoria, por lo que decidió abandonar sus anteriores creencias. Además, detuvo la persecución de los cristianos, a quienes devolvió todos los bienes confiscados por los antiguos emperadores, y fue así como intervino en los asuntos eclesiásticos, procurando siempre hacer una sola iglesia, nombrándola él, fue Constantino, católica, porque lo más seguro es que su sueño, queridos televidentes, haya sido que toda la humanidad la profesara. Con este fin, Constantino presidió el primer concilio ecuménico de la iglesia en Nicea, lo que hoy conocemos como İznik, en Turquía. Esto fue en el año 325 después de Cristo, y un año después comenzó la construcción de su propio imperio, al cual lo llamó Constantinopla, y esto se dio en el antiguo Bizancio griego. La ciudad se terminó en el año 330 después de Cristo y fue galantemente embellecida con obras antiguas de arte griego, también dando oídos a las sugerencias de su madre, quien dijo haber encontrado, fíjese bien, queridos televidentes, 340 años después, Dijo su madre que había encontrado la verdadera cruz en la que se crucificó a Jesús. Esta ordenó la construcción, entonces, de iglesias o templos al por mayor en Tierra Santa. Pero bueno, es inconcebible la idea de que al día de hoy se conozca la ubicación precisa, por ejemplo, del Santo Sepulcro, de las caídas del Cristo, o bien del lugar donde Jesús multiplicó los panes, o donde nació Jesús, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto, queridos televidentes, por el simple hecho de que ni él ni su madre vivieron en los tiempos del Cristo. Y para quienes piensan que estos lugares son santos, son una bendición, los cuales fueron inventados por Elena para el proyecto de su hijo, la religión católica. Transcribo el texto que así ha estado escrito en Lucas capítulo 10, versículo 15, y que la letra dice: Y tú, Cafarnahum, que hasta los cielos te encumbraron. ¿Se acuerdan que todo el mundo va a Cafarnahum a visitarlo como un lugar santo? Fíjese bien. Y tú, Cafarnahum, que hasta los cielos te encumbraron, hasta los infiernos serás hundida. Ahora bien, me voy a referir al susodicho Santo Sepulcro, ya que en la antigüedad, queridos televidentes, todos los cadáveres eran llevados a enterrar, pero a las afueras de la muralla de la ciudad. Recuerden ustedes que por ley santísima, el muerto no puede vivir junto al vivo. Entonces, recuerden ustedes aquel pasaje donde Jesús apenas iba camino a Jerusalén cuando la mujer lleva a su hijo único a enterrar. Y pues Jesús, condoliéndose de ella, le dice: tu hijo está dormido. Levanta al muchacho y se lo entrega. Esto sucede, queridos televidentes, fuera de las murallas de la ciudad. Entonces, nunca se dio sepultura alguna dentro de la misma, por lo que se denota claramente la mentira sobre la ubicación de este lugar, símbolo de los seguidores del Cristo, al señalar que el Santo Sepulcro se encuentra situado dentro de lo que hoy es conocido como la ciudad antigua de Jerusalén, en tierra de Israel. Irónicamente, cerca al Domo de la Roca, ícono musulmán, y del Muro de los Lamentos, ícono judío. Esto es importante, por favor, presten su atención. Observen, por favor, la siguiente imagen. Es una fotografía, queridos televidentes, aérea del centro de Jerusalén, en donde claramente ustedes pueden apreciar la cercanía entre estos tres monumentos. El primero, el Domo de la Roca. El segundo, el Muro de los Lamentos. Y el tercero, la Iglesia del Santo Sepulcro. ¿Recuerdan ustedes lo que fue dicho en Romanos capítulo 9, versículo 33? Dice así: miren que yo les pondré a Sion, que quiere decir Jerusalén, como la piedra del tropiezo y la piedra de la caída. Mas aquellos que crean en el Altísimo no vivirán en la confusión. Queridos televidentes, para la humanidad, Jerusalén es el lugar más santo de todo lo santo. Bien, eso nos queda claro. Pero así nos dijo el maestro: yo les pondré a Sion, o sea, yo les pondré a Jerusalén como la piedra del tropiezo. Entonces, lo que nosotros decimos es el lugar santo. ¿Para quiénes? Fíjense bien, y la piedra de la caída. Mas aquellos que crean en el Altísimo no vivirán jamás en la confusión. Bueno, continuando, queridos televidentes, con lo que nos atañe, cuando Constantino salió de Roma, fue porque su conducta había excitado mucha indignación. Se ocupó sin descanso en la reorganización del imperio. Hizo reformas administrativas importantes, tales como restablecer el poder militar, separándolo de la autoridad civil. Hizo que el Senado recuperara su soberanía, aumentó las ciudades disminuyendo el límite de sus extensiones territoriales, ordenó que las diócesis fueran gobernadas por sacerdotes, misma que día con día fueron tomando un poder monárquico y absoluto, reemplazando así al antiguo patriarcado por un rey. Todo esto favoreció al catolicismo. Y como se aprecia, queridos televidentes, fue más política que convicción. Además, ordenó tratar, fíjense nada más, ordenó tratar a los obispos con honores. Su conversión fue gradual, aunque para el Concilio de Nicea él ya era un católico creyente, convencido de que Jesús el Cristo era Dios. Insisto, estamos hablando de Constantino. Son ideas de Constantino que la Iglesia Romana, queridos televidentes, adoptó como reales, como suyas, y 2000 años después, con tanta insistencia, es obvio que la gente siga creyendo lo que se nos ha dicho desde antaño. A pesar de haber sido criticado por sus enemigos como defensor de una religión falsa y cruel, consolidó el imperio romano, que padecía una decadencia, y aseguró la estabilidad del mismo en Oriente. Constantino fue el primer emperador romano que gobernó bajo el lema de "En el nombre del Cristo". Pero que quede claro, queridos televidentes, nunca dijo "en el nombre de Dios". Él siempre gobernó diciendo "en el nombre de Cristo". Así como todos los católicos romanos y no romanos lo hacen aún al día de hoy. Un dato importantísimo para todos ustedes es que, curiosamente, Constantinopla se construyó sobre 7 montes, al igual que Roma, y estuvo rodeada por grandes murallas, así como el Vaticano. La zona más antigua de Estambul se encuentra al oeste y sur del Cuerno de Oro, donde se encontraba la antigua Bizancio. Constantino murió en Nicomedia y fue en su lecho de muerte cuando recibió el bautismo, el 22 de mayo del año 337 después de Cristo. Antes de morir, queridos televidentes, dividió y repartió el imperio romano entre sus tres hijos. Constancio, Constante y Constantino, y también entre sus dos sobrinos, Dalmacio y Anibaliano. Los griegos lo adoran como santo en el aniversario de su muerte, los días 22 de mayo. Ahora bien, de sobra sabemos que Jesús el Cristo es judío, y subrayo es, estemos conscientes de que Él vive ya en la eternidad. Y aunque muchos piensan que cuando Jesús vino a la tierra solo se dirigió a los suyos, a los judíos, no tienen la menor idea del error tan grande en el que han vivido, pues no debemos pasar por alto que el pueblo judío, no obstante que fue el que recibió de Dios tanto la ley como la profecía, las cuales evidencian la verdad acerca de Él, estas en realidad están dirigidas a toda la humanidad. Pues así ha estado escrito en Éxodo capítulo 12, versículo 49, que a la letra dice: "Una misma ley será para el que es natural", que quiere decir el nacido del pueblo de Israel, y para el extranjero, que significa el que no nació en tierra de Israel. ¿Cómo nos queda claro? Jesús lo que pregonó fue que todo aquel que no haya cumplido con la ley y los mandamientos que Dios ordenó se siguieran con fidelidad, que se arrepienta e investigue acerca de lo antiguo y le dé cabal cumplimiento. Y esto se sustenta con el texto que así ha estado escrito en Primera de Juan, capítulo 2, versículos 4 al 7, que la letra dice: el que diga que el Cristo está en él, debe andar como él anduvo. Y esto no es un mandamiento nuevo que yo escribo, sino es el mandamiento antiguo que han tenido desde el principio. Aquel mandamiento antiguo es la palabra que han oído desde el principio. De esta manera, el hombre que cumpla los mandamientos tendrá acceso al reino de Dios. Queridos televidentes, solo el que cumpla los mandamientos del Altísimo tendrá acceso al reino de Dios. Y esta invitación al arrepentimiento no fue solo para los judíos, sino para todos los hombres. ¡Oh! ¿Acaso cuando fue elevado en el madero, Jesús dijo: Padre, perdona a los judíos, porque no saben lo que hacen? Cuando el maestro multiplicó los panes y los peces, dijo: solo denle de comer a los judíos. Cuando Jesús sanó a los enfermos, ¿todos eran judíos? Queridos televidentes, Jesús no vino a sanar ni a enseñar únicamente a los del pueblo de Israel, sino también a quienes dejaran sus tradiciones y retomaran el cumplimiento de la ley y la fe en el Altísimo. Pues, en sustento de lo aquí relatado, esto es lo que así quedó escrito en Mateo capítulo 15, versículo 22 al 28, y que a la letra dice: una mujer cananea clamaba a Jesús diciéndole: ten piedad de mí, pues mi hija está muy grave. Pero Jesús no le respondió. Entonces sus apóstoles le dijeron: maestro, concédele ya a esta mujer lo que pide para que ya se vaya, porque nomás nos viene gritando detrás de nosotros. Y dijo Jesús: yo solo fui enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero la mujer le dijo: socórreme. Y él le respondió: no es correcto tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Pero ella le dijo: es verdad, pero no olvides que los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y le dijo Jesús: ¿cuán grande es tu fe, mujer? Entonces Jesús reconoció la fe de esa mujer, la cual no era del linaje de Israel, y en ese momento su hija sanó. Pero igualmente sucedió con el siervo del centurión romano, el cual, no siendo judío, ni el siervo por quien pedía, sino que ambos eran romanos, Jesús lo sanó. Y así ha estado escrito en Mateo 8, capítulo 8, versículo del 5 al 11, que la letra dice: y al entrar en Cafarnaún le salió al encuentro un centurión y le rogó: Señor, un criado mío está enfermo en mi casa, está paralítico y sufre mucho. Y Jesús le respondió: permíteme, te acompaño para curarlo. Mas el centurión le replicó diciendo: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero solo ordénalo con tu palabra y mi criado se curará. Pues aún yo, que estoy sujeto a las órdenes de otros, yo tengo soldados a mi mando. Y si alguno le digo: marcha, él marcha. Y si le digo a otro: ven, el tal viene. Y si a mi empleado le digo: haz esto, lo hace. Por lo que al oír esto Jesús se quedó muy admirado y entonces dijo a quienes lo seguían: en verdad les digo que ni aun entre los hombres de Israel he encontrado tan grande fe. Por lo que les advierto que habrá muchas gentes de oriente y de occidente, los cuales estarán también con Abraham, Yitzhak y Jacob en el reino de los cielos. Queridos televidentes, como todos ustedes pueden notar, el concepto que se tiene del judío es equivocado, totalmente equivocado. Pues, solo en vía de ilustración, recuerden ustedes que primero fue Anás y luego Caifás y los sacerdotes, o llamados fariseos, quienes pidieron la muerte de Jesús. ¿Y recuerdan ustedes a quién le solicitaron la muerte del maestro? ¿No fue a Poncio Pilato, gobernador romano? ¿Quién? Cínicamente, queridos televidentes, lavándose las manos, envió a un inocente a la muerte. ¿Acaso puede ordenarse la muerte de alguno y después de lavarse las manos para omitir culpa y decir, yo no fui? Sin embargo, no duden que, al igual que todos ustedes, yo también comparto la idea de que aquellos judíos sí tuvieron culpa de la muerte de Jesús, pero seguro estoy de que ustedes comparten conmigo la idea de que aquel que tuvo en sus manos hacer justicia al enviado del Santísimo, por no verse inmiscuido en la petición del pueblo de Israel, de manera simple evadió el hacer cumplir la justicia. Pues él tenía, queridos televidentes, la autoridad y el poder para hacerlo. Y solo complació el deseo que surgió por el odio de una parte del pueblo de Israel. Pero no dudemos que Dios hará justicia cuando venga y haga su juicio. Si ustedes están de acuerdo en que es incoherente creer que por lavarse las manos el hombre quedará libre de toda falta, igualmente es estúpido concebir que solo por decir creo en Jesucristo cualquiera se salvará. Ahora, piensen que en nuestros días, hasta no hace mucho tiempo, de manera ilógica, un anciano enfermo de Parkinson recibía el título de Santo Padre. Y la pregunta es, ¿verdaderamente un hombre enfermo puede dar la salud al resto de la humanidad? ¿O, viviendo Dios en la santidad, puede un hombre con tales características estar ante su presencia para pedir por los demás? Si no puede sanarse a sí mismo, ¿por qué creemos que puede interceder ante Dios por nosotros si por él no lo hizo? Si fuera cierto que los papas, ya no dijéramos, tienen poder, sino algo que ver con Dios, entonces aprovecharían esa facultad para sacar a la gente del supuesto purgatorio. Y lo harían, queridos televidentes, no por dinero, sino por amor a Dios, para que sean más hombres quienes le adoren y le amen, y no pondrían precio a sus misas, ni a sus reuniones, ni por los vivos, ni por los muertos, etcétera. Ahora bien, les voy a pedir un favor. Reflexionemos, queridos televidentes, los siguientes razonamientos y aprecien cómo nos han engañado con los cuentos inculcados a todas las generaciones que nos preceden. ¿Quién gobernaba Jerusalén en los tiempos de Jesús el Mesías? ¿Los judíos o los romanos? Los romanos. ¿Quién ordenó que Jesús fuera crucificado? Poncio Pilato. Romano. ¿Quién ordenó que Jesús fuera azotado? Poncio Pilato. Romano. ¿Quiénes tejieron la corona de espinas? Soldados romanos. ¿Quiénes lo azotaron durante su camino hacia el Calvario? Soldados romanos. ¿Quiénes lo clavaron en el madero? Soldados romanos. ¿Quiénes se repartieron sus vestidos? Soldados romanos. ¿Quiénes le dieron a beber vinagre para que no se deshidratara? Soldados romanos. ¿Acaso fueron los judíos quienes perforaron su costado? No, también fueron soldados romanos. ¿Algún judío hizo guardia al pie de la cruz donde estaba clavado el Cristo? No, eran soldados romanos. ¿Quiénes hicieron guardia a la puerta de la cueva donde fue sepultado Jesús? Soldados romanos. ¿Son los judíos quienes han hecho tan grande riqueza con la persona del Cristo? No, quienes se hacen llamar cristianos y católicos romanos. ¿Acaso los judíos han asesinado para conservar su poder como religión? No, los romanos. ¿Quiénes robaron y destruyeron la casa de Dios en el año 70 después de Cristo, tras incendiar Jerusalén? Fueron los romanos, dirigidos por Tito Flavio Sabino Vespasiano, hijo del emperador Vespasiano, quien a la muerte de su padre fuera conocido como el emperador Tito. ¿Quién dio protección a aquellos que persiguieron, sometieron y asesinaron a niños, mujeres y hombres del pueblo de Dios durante el Holocausto en 1945? Los romanos, en el Vaticano durante el pontificado de Eugenio María Giuseppe Giovanni Pacelli, conocido como el Papa Pío XII, pues muchos nazis fueron escondidos por la Iglesia Católica tras haber huido por la ruta habilitada por el obispo Alois Hudal, conocida como Ruta de los Monasterios o la Ruta de las Ratas. ¿Quiénes dieron a conocer al mundo las escrituras después de haberlas manoseado y todo el texto a conveniencia propia? Los romanos. Si Dios ordenó a Moisés que cuando alguno de su pueblo fuera castigado con la pena de muerte por faltar a la ley, se le apedreara, entonces, ¿qué origen tiene el castigo en la cruz? ¿Judío o romano? Pues es romano, y es en Roma donde se encuentra la sede de la religión católica. Entonces, queridos televidentes, ¿quién es el lobo con disfraz de oveja? Si verdaderamente los católicos están ofendidos porque, según ellos, fueron los judíos los que mataron a su Dios, queremos saber qué responden si entonces los judíos les preguntaran: ¿en dónde están los tesoros robados por los romanos de la casa de Dios cuando Tito Vespasiano invadió Jerusalén en el año 70 después de Cristo? Y esto es vergonzoso para los romanos, queridos televidentes. ¿Sabían ustedes que el Coliseo Romano, ícono del imperio, fue erigido con el producto de la venta de todos los tesoros robados de la casa de Dios? Cuando me refiero a romanos, no preciso solo aquellos que hayan nacido en Roma, sino que también aludo a todos quienes se denominan romanos por identificarse con dicha institución religiosa, la cual, siendo un culto, tiene su asentamiento en el interior de la ciudad de Roma. Y no es en Roma donde se ubica ese imperio ostentoso que falsamente peregona al Cristo, llamado el Vaticano. A estas alturas ya debe ser muy difícil seguir tragándose la idea de que aquella fastuosa institución que jura ser de origen divino y que asegura es favorecida por un tal Espíritu Santo es la poseedora de la verdad, pues esta no es más que aquel lobo disfrazado de oveja del cual nos advirtió el maestro que tuviéramos cuidado con ella y que por su comportamiento identificaríamos quién es. Pues así ha estado escrito en Mateo capítulo 7, versículo 15 al 16, que a la letra dice: cuídense de los falsos elegidos que llegarán a ustedes vestidos con piel de oveja, mas por dentro son unos lobos ladrones. Por sus obras los conocerán. No es más que una mentira con un ostentoso disfraz blanco de verdad, siendo que la verdad no radica en la opulencia. Queridos televidentes, la verdad radica en la humildad. O es posible creer que la que se dice pregonar la verdad tenga que pedir perdón a toda la humanidad por sus errores del pasado. Pues bien, si por pregonar la verdad va a pedir perdón, entonces también le sería honroso pedir a quienes fueron despojados de sus pertenencias que pasen a recuperar todo lo que les fue robado, tanto en la Inquisición como cuando fueron saqueadas las riquezas de la casa de Dios por los romanos. Y como ejemplo de lo antes referido, ¿sabían ustedes que durante su gobierno Juan Pablo II pidió perdón a la humanidad por los errores de la iglesia cometidos en el pasado? Así como también era de su conocimiento que el 26 de marzo del año 2000 el citado pontífice leyó y dejó una carta en el Muro de los Lamentos en Jerusalén, en donde rezaba a Dios diciendo lo siguiente: Dios de nuestros padres, perdón. Dios de nuestros padres, pero ¿cómo? ¿Pues no que nosotros los judíos somos ajenos a ellos? Entonces, ¿verdad que el Dios de los judíos es también el Dios de estos? Y dice Juan Pablo: tú escogiste a Abraham y a sus descendientes para llevar tu nombre a las naciones. Entonces, ¿qué pasó con Pablo, queridos hermanos, queridos televidentes, queridos fieles? Mucho cuidado, presten atención. Nos entristece profundamente, dice Juan Pablo, la conducta de aquellos que en el curso de la historia han causado sufrimiento. Que les entristece la conducta. Mire cómo viven, queridos televidentes. ¿De verdad están muy condolidos? Y al pedir tu perdón, deseamos comprometernos con una hermandad genuina con el pueblo de la Alianza. Ay, queridos televidentes, mostrando su supuesto arrepentimiento ante el mundo, pidiendo perdón de manera pública por sus errores, y no su sucesor Benedicto XVI. No habían pasado ni siquiera 6 meses del inicio de su reinado cuando este empezó a atacar verbalmente a nuestros hermanos musulmanes. Esto ha dejado de ser absurdo y se ha convertido en una grandísima burla, pues disculparse de manera pública no es más que un acto hipócrita. Quiere decir que la iglesia cree que con solo pedir perdón el Altísimo olvidará la sarta de crímenes que ha cometido durante su historia. Por lo visto, en la iglesia romana ya olvidaron lo que dijo el Señor y que así ha estado escrito en Ezequiel capítulo 24, versículo del 9 al 10, que la letra dice: ¡ay de la ciudad asesina! Pues yo también haré con ella una gran hoguera. Multiplicaré la leña y encenderé el fuego para consumir a sus habitantes, y prepararé una salsa, sinónimo de sustancia, y los quemaré hasta sus huesos. Y la pregunta aquí sería, queridos televidentes, ¿casi 20 siglos de errores? No, mejor dicho, han sido casi 2000 años de amenazas, sometimientos, asesinatos y despojos, y todo ello coincidentemente ordenados por el mismo imperio. Por lo que sería una torpeza no darse cuenta de que ese cristianismo no ha sido más que una máscara con un pretexto que ha utilizado el Imperio Romano, ya que primero fue el enemigo. ¿Se acuerdan? Roma primero fue el enemigo, pues sometió al pueblo de Israel y a las naciones a su antojo. ¿Y hoy? ¿Qué creen? Hoy es el aliado, con simplemente pedir perdón. ¡Qué barbaridad! Reflexionemos. En África, la gente está muriendo de hambre y de sed. Y en lugar de enviar alimentos y agua como una muestra de su verdadera vergüenza por todos los errores del pasado, dicen que le pedirán a Dios en sus oraciones por ellos. En varias naciones del mundo la gente está muriendo a causa de las constantes guerras, terremotos y desgracias. Y en lugar de enviar víveres y cobijas para los sobrevivientes como una muestra de su verdadera vergüenza por todos los errores del pasado, ¿saben qué dicen? Que le pedirán a Dios en sus oraciones para que encuentren la resignación por sus muertos y sean reconfortados. En varias naciones del mundo, la gente muere a causa de las constantes epidemias. Y en lugar de enviar medicamentos como una muestra de su verdadera vergüenza, según ellos, por todos los errores del pasado, dicen que le pedirán a Dios en sus oraciones para que Él vele por su salud. Esto, queridos televidentes, en cualquier idioma se le llama burla. No obstante, los hechos con los que buscan sanar sus pecados, en la actualidad, el Imperio Católico Romano sigue siendo económicamente el imperio religioso más acaudalado. Pero eso sí, también es el guía espiritual y pregonero del camino de la humanidad. ¡Vaya bromita! ¿No creen ustedes? Pues con lo aquí asentado, bien cabe preguntarse y reflexionar. ¿Ha triunfado el Cristo y su doctrina? ¿O ha triunfado el César con su imperio religioso? Muy decepcionante es esta cuestión, pero muy cierta, queridos televidentes. Por ende, el destino del cristianismo, el cual al día de hoy se constituye como una religión, se ha fracturado de manera descabellada en una variedad de grupos, lo que ha ocasionado el fracaso de su propósito primigenio, pues esos intentos constantes de inducir a la humanidad a seguir un camino de paz a través de una falsa rectitud no han hecho más que apartar a los hombres de la verdadera voluntad del Altísimo y de la verdadera enseñanza del Maestro Jesús el Cristo. Ahora, después de conocer el origen del movimiento cristiano y su constante progreso a través de la historia hasta nuestros días, antes de dar paso a una muy breve pero irrefutable compilación de citas muy precisas que marcan la significativa intención de los cristianos rebeldes a la voluntad de Dios, les aseguro que no está lejos el día en el que el Señor descienda para hacer juicio contra los hombres de todas las razas, naciones y religiones del mundo. Por lo que, y a punto de concluir este tema, les pido hagamos una última reflexión sobre lo siguiente. Queridos televidentes, si nuestro Padre Creador acerca de los obispos ordenó lo que así ha estado escrito en una de Timoteo capítulo 3 versículos del 1 al 6, que a la letra dice: si alguno aspira obispado, sepa que el obispo debe ser intachable, marido de una sola mujer, comedido, moderado, variado, apto para enseñar, no debe tomar vino, no ofensivo, no codicioso, debe ser moderado, ajeno de deseos, que gobierne bien su casa y que no sea inexperto. Entonces, ¿por qué aquellos que representan a las iglesias cristianas, consciente que el único dueño del universo es el Altísimo, por qué, insisto, no son intachables, ocultan a sus mujeres por vergüenza a que los demás se enteren, no son comedidos, sino que tienen empleados, no son moderados, son exagerados, asimismo, no saben educar, son alcohólicos, ofensivos, codiciosos, homosexuales, pederastas, y no tienen experiencia ni conocimiento pleno de la palabra de Dios. Así lo dijo el Señor. Job, capítulo 37, versículo 8. La bestia se meterá en su escondrijo y así permanecerá oculta en su guarida. ¿Cuál es la guarida de la bestia? Muy bien. Salmo capítulo 51, versículo 3 al 9, o los que amablemente nos citan con Reina Valera, capítulo 52, versículo del 1 al 7. ¿Por qué, dice el Señor, te llenaste de maldad, oh poderosa ramera? Si la misericordia de Dios es eterna, ofensas planeó tu lengua, como navaja afilada fabricó mentiras, y así de esta manera es como has traicionado. Amaste el mal más que el bien, amaste la mentira más que la verdad, preferiste toda forma de palabras perversas, solo hablaste mentiras. Por tanto, Dios te destrozará para siempre, te exterminará y te arrancará de tu mansión donde vives, y te borrará de la tierra de los vivientes, y verán los justos tu fin y temerán, y se reirán de ti diciendo: ¿cómo? Esta es la que no puso a Dios por su prioridad, sino que solo confió en sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Proverbios capítulo 7, versículo del 6 al 27. Y dijo el Señor: yo estaba mirando por una ventana de mi casa, por una mirilla de su reino, y vi entre los ingenuos un muchacho que carecía de entendimiento, el cual, camino a su casa, pasaba por la calle, y justo en la esquina, en la oscuridad y tiniebla de la noche, escuchen, de pronto, una mujer vestida de ramera y astuta de mente le salió al encuentro. Es revoltosa y ofensiva. Sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está fuera o bien en las plazas, espiando por todas las esquinas. Y se agarró de él y lo besó. Y descarada le dijo: yo había prometido estar aplacada y hoy he cumplido mi promesa. Por eso he salido a encontrarte, buscándote precisamente a ti, y ya te encontré. Con muchos adornos he decorado mi cama, con tallados y molduras de Egipto he perfumado mi recinto, con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos con mi vino hasta el amanecer, y gocemos en amores que hemos deseado. Aprovechemos que el marido no está en casa, nuestro Señor no está en la tierra, se ha ido a un viaje muy largo. Vi que se llevó la bolsa de dinero en su mano, por eso no volverá a casa sino hasta el día que él me dijo. Reflexión: cuando el Señor vuelva a la tierra para hacer su juicio. Así fue como esta mujer venció a aquel muchacho que carecía de entendimiento, con mucha dulzura en sus palabras. Así fue como la iglesia, queridos televidentes, conmovió a todos los fieles con falsas esperanzas y lo forzó con la suavidad de sus labios. lo forzó con la suavidad de sus labios, los volvió rebeldes a Dios con sus fantasías. Y al instante se fue detrás de ella, como va el buey al degolladero, y como el loco va a la cárcel para ser castigado, como el ave que se apresura a la red, y no se dio cuenta que era contra su vida, hasta que una flecha atravesó su hígado. Escúchenme, hijos, dice el Señor, ahora mismo, y pongan atención a las razones de mi boca. No se vaya su mente por ese camino. No recorran sus senderos, porque a muchos ha hecho caer muertos, y aún los más fuertes han sido asesinados por culpa de ella. Caminos al sepulcro son su casa, sus templos. Todos ellos llevan a la muerte. Proverbios capítulo 9, versículo 13 al 18. Aquella mujer loca, quiere decir aquella ciudad loca, es una alborotadora, es vacía e ignorante. Se sienta en un trono a la puerta de su casa, en lo alto de la ciudad. En lo alto de la ciudad, acuérdense que es un monte, Monte del Vaticano. Bien, para llamar a los que pasan por el camino, aún los que van por el camino correcto. A cualquier infeliz le dice, ven acá. Y a los faltos de precaución les asegura, las aguas robadas son más dulces, y el pan comido en un lugar oculto es más sabroso. Y no saben que es allí donde se reúnen los demonios y todos los que los siguen, los cuales estarán en lo más profundo del sepulcro. Jeremías capítulo 7, versículos del 17 al 19. ¿Acaso no ves lo que los hombres hacen en todas las naciones? A sus hijos los mandan a recoger leña. Los padres son los que encienden el fuego, y las mujeres son las que amasan la masa para hacer tortas para la que dicen ser la reina del cielo. Estamos hablando de la iglesia. Y para hacer ofrendas a todos sus ídolos, para ofenderme y provocarme. Pero, ¿verdaderamente es a mí a quien ofenden?, dice el Señor. ¿No es más bien a sí mismos a quien hacen daño, para vergüenza de sus propias caras? Perdón. Jeremías capítulo 7, versículo del 30 al 31 y pasar al 33. Y dijo el Señor, porque los hombres han hecho lo malo ante mis ojos, poniendo sus asquerosidades en los lugares donde fue invocado y amancillado mi nombre, y han construido altares dentro de templos de torres altas, para que en mi nombre a sus hijos y a sus hijas quemaran en el fuego, cosa que yo no mandé ni me pasó por la mente. Por tanto, ya se acerca el tiempo, dice el Señor, en donde los cadáveres de los hombres de las naciones serán comida para las aves del cielo y las bestias de la tierra, y no habrá quien las ahuyente. Jeremías capítulo 17, versículo 1. Todos sus pecados están esculpidos con cincel de hierro y con punta de diamante a los lados de sus monstruosos altares. Jeremías capítulo 43, versículo 13. El Señor hará pedazos sus estatuas, incendiará los templos de sus ídolos. Ezequiel capítulo 32, versículo del 2 al 10. Y dijo el Señor, hijo de hombre, comunica esta lamentación sobre el rey de aquella gran ciudad, estamos hablando del papado, y dile: tú eres semejante a un león entre las gentes, y eres como la bestia que está entre los mares. Con tu gran poder, todo lo revolvías en tus ríos, y enturbiabas con tus pies las aguas, y pisabas sus corrientes. Por tanto, así ha dicho el Señor: con una concentración inmensa de naciones, yo tenderé sobre ti mis redes, y con mi anzuelo te harán subir, y te arrojaré en tierra, y te dejaré sobre la superficie del campo, y haré pasar sobre ti todas las aves del cielo, y hartaré de ti a las bestias de la tierra. Pondré tus carnes sobre los montes, y llenaré los valles de tu carroña, y regaré la tierra de las montañas con tu fétida sangre, y los arroyos se llenarán de ella. Y cuando te hayan matado, oscureceré los cielos y ennegreceré sus estrellas. Al sol lo taparán mis nubes, y a la luna no le verá su luz. Pondré tinieblas sobre tu tierra, dice el Señor, y haré que con tu ruina queden boquiabiertas todas las naciones, y sus gobernantes tendrán horror cuando vean tu destrucción, cuando vean resplandecer mi arma delante de ellos, y todos temblarán sin cesar por su vida en el día de tu ruina. Oseas capítulo 2, versículos del 8 al 13. Y ella, la iglesia, jamás reconoció que fui yo y no sus ídolos quien le daba al hombre el trigo, el vino y el aceite, y que fui yo quien les multipliqué la plata y el oro con que fabricaron sus muñecos. Por tanto, yo regresaré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino cuando esté en su punto, y le quitaré mi lana y mi lino con el que intenta cubrir sus asquerosidades. Y en adelante yo les mostraré a todos sus fieles su locura, y nadie la librará de mis manos, y haré que se acabe toda su diversión, sus deleites y todas sus fiestas, y haré cortar las uvas con las que fabricaron su vino, y los higos que come, de los que ella ha dicho: son regalos que me dan mis fieles, se los reduciré a matorrales para que sean comidas de las bestias del campo, y les juro que me vengaré de ella por el tiempo que adore a sus ídolos, a los cuales ofrece incienso y se arregla de manera elegante con su indumentaria para servir a sus fieles. Se olvidará de mí, dice el Señor. Oseas capítulo 8, versículo 4, pasar al versículo 6 y luego del 9 al 12. Fueron ustedes los que determinaron a quienes querían como reyes. No fui yo. También impusieron príncipes, mas yo no lo supe. Con la plata y con el oro se fabricaron ídolos, pero todos ellos serán para acabar destruidos. Y fue un artista, no Dios, quien lo hizo, por lo que en pedazos será deshecho. Las iglesias, con remuneración a cambio de ofrecer el perdón, dominaron a sus amantes, que son sus fieles. Aunque esclavicen a las gentes, dice el Señor, yo las juntaré y las voy a afligir por los derechos que le concedieron al rey y a sus príncipes, porque multiplicaron templos para pecar, se construyeron altares para pecar, las grandezas de mi ley para ellos fueron basura. Oseas capítulo 10, versículo del 1 al 2. Conforme ustedes ganaban más, multiplicaron sus altares. Conforme la tierra les dio más alimentos, ustedes inventaron más ídolos. Ahora son culpables. Y como su mente se ha dividido, y no está con el Señor, Él despedazará sus altares y también destruirá sus estatuas. Oseas capítulo 13, versículo 2. Y ahora ustedes han agigantado su pecado, porque con la plata y el oro de la tierra, propiedad de su Señor, se han fabricado según sus propias ideas estatuas de fundición, muñecos y todo lo que los artistas han diseñado. Amós capítulo 5, versículo 21 al 23. Dice el Señor: yo aborrezco, desprecio y maldigo sus ceremonias, y me dan asco sus reuniones, o sea, sus iglesias. Y si me ofrecen sacrificios y regalos, no los recibiré, ni miraré sus ofrendas. No me mencionen en sus multitudes de cantos, porque no escucharé ni siquiera las partituras de sus instrumentos. Miqueas capítulo 1, versículo 7. Y todas sus imágenes serán despedazadas, y todas las riquezas de sus donaciones serán quemadas en fuego, y destruiré todos sus ídolos, porque todos los bienes y donaciones los han recolectado como lo hace una prostituta. Mas estos patrimonios vendrán a ser de prostitutas. Miqueas capítulo 5, versículo del 11 al 15. Haré que sean destruidas las ciudades de la tierra, y destrozaré todos sus templos. Destruiré de tus manos todos los engaños, y no volverá jamás a haber charlatanes. Haré destruir las imágenes y esculturas de sus ídolos, y nunca más adorarás ni te arrodillarás a lo que fue fabricado con sus manos. Y con furia y coraje me vengaré de las gentes que no me escucharon. Queridos televidentes, escuchemos. Miqueas capítulo 7, versículo del 3 al 6. A la maldad que ellos hacen le dan el nombre de bien. El cardenal exigirá y el obispo juzgará, pero a cambio de soborno. Y el sumo superior y el pontífice hablará solo lo que él cree, y todos lo copiarán. Vivirán en confusión. No les creas a los amigos. No confíes en los sacerdotes. De la que duerme a tu lado, cuídate. No abras la boca, porque el hijo no respetará a su padre. La hija desobedecerá a su madre. La nuera se rebelará contra su suegra, pues los enemigos del hombre son su propia familia. Nahum, capítulo 1, versículo 14. No quedará de ti absolutamente nada, porque de la casa de tu ídolo, al que llamas Dios, exterminaré toda escultura y estatua de fundición. Haré que ellos sean el motivo por el cual tú mueras, y tú quedarás avergonzado porque me traicionaste, nos dice el Santísimo. Nahum capítulo 3, versículo del 3 al 4. Habrá multitud de muertos y de cadáveres. Unos caerán encima de los otros. Todo esto será por culpa de la cantidad de engaños de la ramera de hermosa gala, maestra de brujerías, que ha hecho esclavos de sus perversidades a todos los pueblos con sus mentiras. Obviamente, la religión que le sigue también. Sofonías capítulo 3, versículo del 1 al 4. ¡Ay de aquella ciudad rebelde, corrupta y opresora! No quiso escuchar a aquel que le hablaba, el que dictó la ley, ni recibió la corrección por medio de la venida del maestro en su doctrina. No confió en el Señor, no quiso acercarse a su Dios. Sus cardenales en medio de ella solo son leones ruidosos, y sus obispos chacales de tarde, que no dejan ni el hueso para el amanecer. Sus profetas cobardes, hombres charlatanes, sus sacerdotes emponzoñaron sus santuarios y falsificaron la ley santísima. Mateo capítulo 6, versículo 1. Ya espérese tantito, ya vamos a acabar, ya, solo unos cuantos renglones, por favor. Mateo 6, 1. Absténganse de andar justificándose delante de los hombres para causarles lástima. De otra manera, no tendrá misericordia de su Padre que está en los cielos. ¿Sabían ustedes, queridos televidentes, que el Papa Juan Pablo II, durante sus 21 años de pontificado, pidió perdón a la humanidad en más de 100 ocasiones por las faltas cometidas por su iglesia? Mateo capítulo 10, versículo del 9 al 10, y Lucas capítulo 9, versículo 3. Y dijo Jesús: todo aquel que predique el evangelio no lleve oro ni plata. No pida dinero para sus bolsillos. No lleve bolsa para el camino, ni más de una ropa de vestir, ni más de un par de zapatos, tampoco palo u otra arma para defenderse, porque el que trabaja es digno de su sustento. Josué capítulo 24, versículo 14 al 15. Tengan temor del Señor y sírvanle con integridad. Sean perfectos y sinceros. Quiten ya de entre todos ustedes esos muñecos a los que llaman dioses, ante los cuales se arrodillaron sus padres, y solo sirvan al Señor. Mas si por casualidad les parece mal servirle a Él, todos ustedes quedan en libertad de escoger lo que más les agrade. Decidan a quién quiere servir, a los muñecos que adoraron sus padres, o al Señor del cielo. ¿Se acuerdan ustedes de Eclesiastés? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué quiere decir? Fantasía de fantasías, todo es una fantasía. Eclesiastés capítulo 1, versículo 2. Queridos televidentes, muchas gracias por este tiempo. Es un tiempo que les robé. No me anticipé con ustedes, pero yo sabía que les iba a agradar. Y es que, honestamente, no podemos pasar a otro tema si no dejamos en claro lo que el Altísimo nos ha dicho. ¿Y saben qué? Si verdaderamente estamos buscando la verdad, solo prestemos oídos. Un afectuoso saludo hasta Chelsea, Massachusetts, Estados Unidos, a Wanda Sayas, a quien le agradezco tenga toda la confianza para preguntar y opinar en todas sus inquietudes, que amablemente, Wendy, me hace usted saber. Le reitero a usted y a todos los queridos televidentes que estoy para servirles. Próximo programa, continuaremos con el tema religiones, en donde hablaremos particularmente ahora del protestantismo. Ah, no olviden, falta judaísmo y también islamismo. Yo les juro que se maravillarán. Y por eso les voy a presentar un pequeño adelanto de lo que trataremos la próxima semana. Pues ya que estos últimos programas hemos conocido algunos de los fundamentos que confirman el que todas las religiones son falsas, todas, sin excepción. Y en refuerzo de lo aquí planteado, don Oscar Santana, a quien hago llegar en nombre de todos nuestros queridos televidentes nuestro más sincero agradecimiento, él nos envió este video. Adelante. ¿Cuál es nuestro problema con el Espíritu Santo? El concepto que tenemos del Espíritu Santo, como el concepto que tenemos de Jesús, que es un caballero, y de repente lo invitas a comer y no se lava las manos.